Bueno, nosotros como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra hemos tenido desde el comienzo del aislamiento social obligatorio innumerables situaciones de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, o sea, de la policía. En general, las denuncias que tenemos todo un registro de audios que hemos ido elevando a Nación y a la Mesa Provincial a Córdoba. Y bueno, también hemos presentado las denuncias cuando hemos ido haciendo comunicados de prensa y presentándolas en el COE. Pero desde el comienzo no es una situación de ahora. Cuando éramos zona blanca todo tras la sierra, que todavía era más injustificada la situación, siempre es injustificada, ¿no? Pero cuando éramos todo zona blanca, fue una situación atrás de otra. No sé, recuerdo a una pareja de Los Pozos, un joven de Las Rosas, otro joven de Las Rosas, muchas situaciones de violencia en Las Rosas y con un accionar bastante fuera de lugar por parte del comisario y agentes de esta localidad, ¿no? Y después la situación de traer a las personas a hacinarlas en el calabozo, en la comisaría de Villa Dolores, con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Que si estamos hablando de hacer todos estos operativos en nombre de cuidarnos del COVID, amontonar gente, en aquel momento éramos todos zona blanca y en este momento hemos tenido muchísimos detenidos, hacinados en los calabozos de Villa Dolores, compartiendo entre 20 personas 5 colchones, además de la situación de pasar frío, de darles de comer en el piso, como nos han relatado muchísimas personas, el hacinamiento y el mezclar personas que vienen de una zona blanca a una zona roja, como es Villa Dolores en este momento, y después esas personas, cuando las largan, tienen que volver a su localidad, que es zona blanca, y ahí no hay, o sea, es tan irracional, aparte de la violación a los derechos humanos, que es tortura hacinar personas, es tortura meter personas en un calabozo y que pasen frío, es tortura darles de comer en el piso, golpearlos. Hemos tenido muchísimas denuncias de personas golpeadas, algunas las hemos podido constatar y tenemos los certificados de su atención en el hospital, pero lo irracional que es esto de decir es para prevenir o para cuidar que el virus no se expanda. En realidad es un semillero de expansión del virus, este accionar de las fuerzas, ¿no? De inseguridad. Y otra situación que hemos tenido, varias veces nos han pedido acompañamiento mujeres que han querido denunciar violencia de género y el maltrato al que han sido sometidas. A veces porque les dilataban la atención, o sea, les decían, tenés que hacerlo primero por internet, o no te corresponde acá, te corresponde en tu localidad, o por qué viniste a hacer la denuncia hoy si sos par y hoy es impar. Situaciones así cuando la denuncia de violencia de género se tiene que tomar en el momento, sea de donde sea la persona. Y encima tenemos relatos con respuestas como, ¿estás segura que te querés ir o tenés otro? Bueno, con los nombres de las personas que han hecho estas preguntas. O sea, nosotros vamos haciendo como un registro de situaciones con nombres de las personas que han sido víctimas y también con nombres de las personas que han sido en cada situación el victimario.